Pero os esperamos mañana, 29 de diciembre, con otro programa especial aquí, en nuestra casa, en nuestra rojiblanca sintonía. Será de 7 a 8 de la tarde. ¡Os esperamos! No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero celebrar, lo saben los que arden. No quiero olvidarme, no quiero escaparme, no quiero pensar que fue un delirio. Amigos, no quiero bailar, lo saben los testigos. Quiero que me abras, quiero tus palabras, quiero que lo quieras hoy. Quiero hacer sentir, lo saben estas manos. Quiero repartir, saben los humanos. No quiero perderte, no quiero soñarte.